otro lado del mundo. Sol de polen te abrazó. Lo que demoró un haiku en decirse, lo que demoró. Oh.